a senador nacional por la provincia de Entre Ríos, elecciones que uno entiende son fundamentales para sostener este modelo. Algunos hablan de régimen y algunos para ir en defensa de otros sectores que hoy la están pasando mal. Hablamos de candidato a senador nacional en representación de la provincia de Entre Ríos. Hablamos de Adam Ball, que lo tenemos en comunicación. Adam, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buen día, Pablo. Gracias por la comunicación y saludo a toda tu audiencia. Ahí está. Bueno, para nosotros es un gustazo tenerte. Hace mucho no hablábamos, pero bueno, es grato tenerte porque hay un escenario complejo y el peronismo armó su lista y hoy se habla de números competitivos, pero que hay que trabajarlo. ¿Cómo lo estás viviendo, Adam? Muy bien. La recepción que tenemos es muy buena. Uh-huh. Nosotros realmente tenemos una lista de la que tenemos que sentirnos orgullosos todos los peronistas. Uh-huh. Por supuesto que siempre después de una presentación de lista hay algún tipo de situaciones, uh-huh, pero esa situación está quedando totalmente atrás. Hemos hablado con todos los compañeros y estas visitas nos permiten tener el vínculo cara a cara, uh-huh, uh-huh, transmitir cuál es la idea, cuál es nuestra visión, sobre qué tema queremos hablar, qué es lo que vamos a hacer en el Congreso. Uh-huh. Y por eso, Pablo, cuando arrancamos con Guillermo un poco pensando en esto y de presentarnos como una lista más, uh-huh, en la interna, dijimos, bueno, no podemos hacer siempre lo mismo y esperar resultados distintos. Entonces teníamos que cambiar, mostrar voluntad de cambio. Entonces pensamos en una lista que represente no solamente al peronismo por supuesto, pero también que sea sensible a otros sectores y a otros mundos. Por eso tenemos el rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos para hablar de educación y la importancia de la educación en los jóvenes. Una persona que tiene responsabilidad como gerente de uno de los sectores que más puestos de trabajo genera en Entre Ríos, claro, para hablar de producción, de trabajo, uh-huh, personas vinculadas a la salud como Fabiana, de la localidad de Concord. De acá, de nuestros pagos. Exactamente. Uh-huh. Bueno, todos vemos qué es lo que está ocurriendo, uh-huh, con esta política que de ajuste, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, impacta en la salud, uh-huh, impacta en la educación, impacta en la no generación de puestos de trabajo. También tenemos jóvenes y mujeres jóvenes para hablar de los derechos de la mujer, de cómo hoy lamentablemente los más necesitados son los más perjudicados de este modelo y fundamentalmente la clase media. Así que bueno, tenemos una lista de la que tenemos que sentirnos, uh-huh, orgullosos y podemos dar la discusión con absolutamente todo. Y ni que hablar con Guillermo Michel, que ha estado como funcionario nacional y ha sido siempre un funcionario destacado, prestigioso y exitoso en cada una de las responsabilidades, ¿no? Adam, dijiste algo importante ahí, ¿no? Recordemos que se estuvo ante la posibilidad de una instancia, bueno, no sé, lograron los avales las otras listas, pero generó cierto grado de murmullo, enojo, pero dijiste ahí en una parte de la charla: tuvimos contacto, estamos obviamente acercándonos a estos sectores. Está bueno eso como mensaje para el resto de lo que puede ser el peronismo más puro, ¿no, Adam? Por supuesto, Pablo, porque nosotros tenemos que... Primero hay que aclararlo, nosotros fuimos una de cinco listas, uh-huh, y fue la única que cumplió con todos los requisitos. Si los otros listas no cumplieron los requisitos, tiene que dar la respuesta los que presentaron los papeles para con los compañeros que querían participar. Uh-huh. Yo los respeto y mucho. Cuando se eliminaron las PASO, sabíamos que los partidos estábamos en inconvenientes, el partido habilita la interna, nosotros nos presentamos la interna como uno más. Uh-huh. ¿Y qué nos ocupamos, Pablo, de hacer las cosas bien nosotros? Los otros deberían haberse ocupado de hacer las cosas bien. Eso a veces el compañero no lo sabe, entonces dice, no, lo que pasa es que el partido, la Junta Electoral, ni el partido ni la Junta Electoral. Acá lo que no cumplieron los requisitos fueron los apoderados de esa lista y a ellos son los que le tienen que pedir explicaciones. Nosotros hicimos silencio porque cualquier cosa que decíamos podía incluir una crítica a un compañero y nosotros no hablábamos mal de los compañeros. Nosotros queremos tener la posibilidad de llevar esta propuesta para defender la provincia de Entre Ríos, defender los entrerrianos. Ahora bien, Pablo, antes del proceso electoral yo hablé con todos los sectores y después de, digamos, esta instancia de interna me he tomado el trabajo de hablar con todos los sectores, está todo muy bien, vamos todos juntos y el peronismo tiene que ir unido, uh-huh, mejorando su imagen frente a la sociedad, ir unido frente a objetivos superiores. Uh-huh. Bueno, esa es la tarea, porque como bien dicen muchos, diríamos, ¿no? Esta política de ajuste no va a terminar bien. Uh-huh. Tenemos que ir por algo que contenga toda la sociedad. Y esa es la discusión que queremos dar con los candidatos del oficialismo cuando, bueno, cuando estén definidos, que seguramente van a ser impuestos por La Libertad Avanza y van a votar todo lo de Milei. Nosotros el compromiso que tenemos es de acompañar a los entrerrianos y defender los intereses entrerrianos. Dijiste en una nota dos frases que me llamaron la atención, que es tan buena como una, vamos contra el resto del mundo, y la otra que me llamó la atención es que planteás la posibilidad de decir, capaz le convenimos más nosotros en las cámaras de senador y diputado que la gente de La Libertad Avanza. Causó mucha expectativa esta frase, ¿no? Las dos, te diría. La primera yo lo veo así porque, a ver, si bien ellos no piensan necesariamente igual, ellos dicen, nos unimos frente a un fantasma. Y la verdad es que hay que unirse cuando uno piensa más o menos igual, porque después se nota mucho cuando se gobierna. Bueno, si se van a unir para llevar adelante una elección o si se van a unir para no salir terceros, es una decisión de ellos, yo en eso tengo problema. Pero claramente yo estoy viendo que si el gobierno provincial no va con La Libertad Avanza, va a salir tercero y lejos. Lo vemos en las encuestas. Ahora, es la decisión de ellos. Ellos no quieren aparecer perdiendo en el segundo año de gestión. Y en esa instancia de nula negociación, La Libertad Avanza le va a poner todos los candidatos. Y esos candidatos le van a responder a Milei, a la política de ajuste. No le van a responder a Entre Ríos. Y no le van a responder a Frigerio. Y cuando ya lo hemos visto, Pablo, la semana pasada cuando había que votar una mísera actualización a los haberes de los abuelos, se levantaron para no votar. Sí, sí, sí, sí, sí. Pero ¿cómo? Pero diríamos, y eso no ponía en riesgo ningún equilibrio fiscal, ni tampoco iba a fundir la Argentina. Bueno, esos legisladores no lo van a defender a la provincia, porque van a hacer lo que dice Milei, no lo van a defender a entrerrianos, porque van a hacer lo que dice Milei, y por eso yo también dije esto de que le conviene más al gobierno provincial que no voten a nosotros, porque nosotros vamos a defender a Entre Ríos, y si defendemos a Entre Ríos y a los entrerrianos, implícitamente vamos a estar, digamos, siendo propositivo para que las cosas vayan bien. Y bueno, a eso vamos a ir al Congreso, a trabajar. Se tornan en también bastante en claro, ¿no? Sí, sí, queda clarísimo. Se torna como unas elecciones de medio término, como de otro grado de importancia. No sé cómo explicarlo, Adán, pero te lo pregunto, teniendo en cuenta que hay de un modelo totalmente potenciado, algunos hablan hasta de un sistema de ajuste terrible, estas elecciones de medio término para ir a ponerle algún tipo de freno a esto, se transforman, teniendo en cuenta tu experiencia, ¿no?, en la política. Absolutamente. Muchas veces en campaña, Pablo, se escucha que los que arengan en la tribuna dicen, esta es la elección más importante de la historia, que lo tienen como un eslogan. Yo, Pablo, te puedo asegurar que estas elecciones son determinantes para el futuro de la Argentina. ¿Por qué? Porque la idea que tiene el gobierno nacional de ajustar para lograr equilibrio y de alguna manera no acompañar a los gobiernos locales. Pueden ver que en ningún lugar de Entre Ríos hay una obra provincial y tampoco sí, una claro. obra municipal. No acompaña el sistema educativo. Podemos ver que el gobierno nacional ajusta las universidades y el gobierno provincial elimina el transporte en las escuelas rurales o elimina la escuela de formación de adultos. Podemos ver que el gobierno nacional ajusta al Garrahan. El Garrahan, es importante destacarlo, Entre Ríos es la segunda provincia de la Argentina que deriva chicos al Garrahan. Sí, sí, sí, sí. Es importante el Garrahan para los entrerrianos, no es un problema de Buenos Aires. Bueno, ajusta al Garrahan, y nosotros podemos ver acá en Paraná como hace un año que el tomógrafo del Hospital San Martín está roto y 8 meses como el hospital, el tomógrafo del Hospital de Niños está roto. Entonces son las dos caras de la misma moneda, falta de gestión y ajuste. Y no están haciendo nada para que el país económicamente salga adelante. Pablo, ¿cómo vamos a salir adelante solamente ajustando? Que había que ordenar, está bien. Sí, que hay sí, que sí. tener el equilibrio fiscal, yo lo comparto. Que hay que controlar la inflación también. Pero el gobierno nacional, el gobierno provincial, tienen que empezar a mirar de qué manera la rueda de la economía empieza a rodar y se empiezan a generar puestos de trabajo. Y eso tiene cuatro elementos muy claros en el PBI. Primero, activar el consumo, que explica el 70% de la demanda agregada. Ustedes pueden ver cómo la gente no tiene plata en el bolsillo, o sea, el consumo no se está activando. No. Segundo, la inversión privada, pero una inversión privada de magnitud, como puede decir, bueno, va General Motors a Concordia, se instala y genera 12.000 puestos de trabajo. Eso no lo estamos viendo en ningún lugar del país. No. Tercer elemento, el gasto público, me refiero a la obra pública. Ustedes pueden ver cómo paralizaron todas las obras en toda la Argentina. Y el cuarto elemento, el sector externo, que es exportaciones menos importaciones, y podemos ver cómo hay una lluvia de importaciones, cómo esto afecta a las empresas, cómo las empresas empiezan a despedir gente y empiezan a traer los productos que producen en Brasil porque les es más barato, porque el dólar les es competitivo, traen los productos y de esa manera dejan de producirlo acá. Un ejemplo claro. Creo que toda tu audiencia reconocerá el aceite Johnson de bebé o la toalla femenina como Carfrid o Siempre Libre. Bueno, hay una empresa en Pilar que tenía 1.600 trabajadores, ahora tiene 100 y todo ese producto lo trae directamente desde Brasil. Por lo pronto en el mercado lo vamos a seguir viendo, pero el problema es que vamos perdiendo puestos de trabajo. Entonces, esta es la diríamos la importancia de esta lección. Si no tenemos voces que den la discusión, que den la discusión propositiva para que el gobierno empiece a mirar y acompañe a los que producen, a los que inviertan, a los que generan trabajo en el sector privado, ¿cómo vamos a salir adelante, Pablo? Cada vez vamos a estar más públicos, vamos a estar más cerca de una sociedad como la de Chile, Perú o Uruguay, donde el 80 al 90% es pobre. Pero ¿cuál es la diferencia de la Argentina? Que la Argentina tiene la clase media basada en los trabajadores y siempre quiere estar mejor, quiere que sus hijos estudien en las universidades, quieren tener acceso a la salud, quieren poder tener un trabajo digno. Y esa discusión es la que tenemos que dar para salir adelante. La daremos en esta elección, la daremos en los 2 años próximos y la daremos en los 4 años que vienen. Pero no hay otra receta, Pablo. Yo me dedico a la economía y yo lo veo claramente. No hay otra receta. Porque aparte, Adam, en el proceso este que explicaste y lo dejás muy claro, no hay que olvidarse que aparte están endeudando a la Argentina a niveles, te diría, temibles, ¿o no? ¿Y sabés por qué la endeudan, Pablo? Ajá. Porque no tenemos actividad y no crecemos. Claro, ahí está. A ver, Pablo, yo les voy a dar un ejemplo. El gobierno de la provincia cierra un crédito de 120.000 millones la semana pasada. Si uno entra a Google y mira tasa, plazo fijo, cualquier banco paga hoy 27,5. El viernes la provincia toma un crédito y paga 37,5. O sea que el mercado le pide prestarle a la provincia. Tomaron 75.000 millones de pesos. Si uno calcula esos 37,5 a los 37.000 millones de pesos, le da 28.000 millones de pesos de interés a pagar en el año. Si uno lo divide por 40, 38 millones de pesos de lo que sale una camioneta, es como comprarle 700 camionetas 0 kilómetro a la policía y cambiar todo el parque automotor de la policía, solamente con los intereses que va a pagar en el año. ¿Se entiende el nivel de endeudamiento? Sí, sí, ¿y por qué va, a tomar deuda? No porque están haciendo un despilfarro, diríamos, la gestión, porque se le cae el ingreso. ¿Y por qué se le cae el ingreso? Porque se cae la actividad. ¿Y por qué se cae la actividad? Por el tremendo ajuste. Entonces, hay que endeudarse para mantener esta situación. ¿Pero hasta cuándo? Es un embudo, en algún momento se va a cerrar eso. Es un embudo, exactamente, y se va a cerrar, y cuando se cierra va a explotar. Adam, empiezo a ver igual que mucha gente empieza a hablar, che, al final los procesos de industrialización siempre los propone el peronismo, generando trabajo, pero hay que ayornarse a estos tiempos. Escuché que por ahí no pasa el peronismo solo por la renovación, sino empezar a construirlo, reconstrucción del peronismo. Empiezo a escuchar esa frase y es alentadora para muchos sectores porque se habla de un ayornamiento también a estos tiempos, ¿no? Tiempos diferentes a lo que era el peronismo mandándole el mensaje al trabajador de fábrica, y hoy hay muchos sectores que están por fuera de esto. ¿Crees que hay que armar una reconstrucción, un reayornamiento del peronismo, Adam? Absolutamente, y por eso estamos involucrados en esta campaña, bien. Pablo. Yo hasta hace 2 o 3 meses estoy trabajando lo mío, la verdad que no tenía, pero cuando veo que hay esta situación y la necesidad de reconstruirnos, nos involucramos y ustedes nos van viendo en las redes, en los medios, la intensidad de campaña. Y todo el mundo sabe que en estas elecciones intermedias apáticas, los candidatos se anuncian, después la gente va a votar y bueno, más o menos, tanto. ¿Por qué nosotros estamos saliendo tanto? Justamente porque estamos instando a una reconstrucción del peronismo. Nosotros sabemos que tenemos que mantener viva la llave del peronismo y para eso tenemos que hacer una elección competitiva. Tenemos que resistir durante este tiempo y tenemos que construir o reconstruir una esperanza. Eso implica cambiar nuestra imagen frente a la sociedad. Eso lo necesitamos porque hemos cometido muchos errores, Pablo. Estamos estigmatizados por errores que muchos compañeros y nosotros hemos cometido. Y hoy la gente nos observa. A ver, Pablo, yo salgo de campaña. A mí los periodistas, la gente me dice, che, ¿cuál fue el último candidato a senador? ¿Y qué hizo y cómo está ahora? Y yo tengo que poner la cara y pongo a la cara. Pero tenemos que reconstruirnos, pero tenemos que reconocer nuestros errores, sino que no nos va a creer nadie. Por eso nuestra lista está pensada desde esa perspectiva. Hubiera habido muchos compañeros y compañeras que nos hubieran honrado, pero en muy pocos lugares y lo pensamos de manera estratégica. Y también tenemos que ir por un partido más moderno, que involucre más jóvenes, varones, mujeres, pero yo no hablo de renovación como que si fuera un gigante con una escoba grande, y barro y saco a todo el mundo. No, yo creo que hay que reconstruirnos y repensar de otra manera. Y bueno, justamente este es el mensaje que queremos darle a la sociedad. Lo hacemos yendo a cada localidad y mostrando que hemos armado una lista de la que tenemos que sentirnos orgullosos y que es una clara muestra de esta voluntad que tenemos los peronistas de reconstruirnos, representar al peronismo, representar a toda la sociedad, a todos los otros sectores que piensan también muy parecido a nosotros y que piensan exactamente lo mismo. Porque, a ver, Pablo, el radicalismo y el peronismo, si uno va a la fuente, a las bases, son partidos populares que defienden muchas cosas en común. ¿Qué tiene que ver el radicalismo con la libertad de avanza? Absolutamente nada. Entonces, bueno, si los partidos que tenemos tanta historia no tomamos esta situación para reconstruirnos, cambiar nuestra imagen, reconocer los errores, dar la discusión y tener una postura proactiva y construir paralelamente una esperanza, y bueno, los dirigentes tendríamos que quedarnos en nuestras casas. Adam, seguramente vamos a seguir charlando, pero sé que estás ocupado y te agradezco un montón, pero te quiero preguntar, ¿cómo ves, más allá de que las elecciones son provinciales, el acontecimiento de Cristina Kirchner, que unifica de alguna manera a sectores del peronismo, pero también del otro lado la figura de un presidente que sigue siendo fuerte más allá de todo lo que explicaste, y está buena la explicación que hiciste, pero sigue estando fuerte la imagen? ¿Cómo se despega lo que puede ser lo territorial de acá, de eso que está pasando, te diría, en el plano provincia de Buenos Aires o nacional? Yo veo claramente que acá en Entre Ríos, y yo estoy poniendo todo el esfuerzo, estamos convergiendo con todos los sectores, venimos hablando, y la verdad, con todas las vertientes que siempre ha tenido el peronismo, hay una relación de respeto, de confianza, y bueno, y hay que profundizar el diálogo. Así que yo creo que la unidad del peronismo, más allá de algunos pícaros que están siendo funcionales para Frigerio, que ellos darán, diríamos, las explicaciones el día de mañana, porque todos nos vamos a dar cuenta de las picardías que quieren hacer y que el gobierno provincial está atrás, pero bueno, allá ellos, yo tuve 10 años en ministro de gobierno y nunca me dediqué a hacer ese tipo de cosas. Yo veo que en el peronismo, digamos, vamos convergiendo en un proceso muy propositivo. Ahora bien, Pablo, Milei tiene más del 50% de imagen positiva en Entre Ríos. Sí, por eso te decía, sí. ¿Qué quiere decir? Que mucha gente, un 45-48% está en contra de las políticas de Milei, y bueno, ustedes dirían, bueno, eso los van a votar a ustedes. Y bueno, nosotros estamos haciendo el esfuerzo para que nos vean como alternativa. Ahí está, ahí está. Y ese esfuerzo, ¿en dónde está, Pablo? En todo lo que te dije recién. ¿Me entendés? ¿Por qué? Porque la gente no nos ve, o sea, ahí está la base del peronismo, hay un porcentaje muy importante, pero nosotros tenemos que transformarnos en alternativa de esa gente que en su momento lo votó a Milei. Y no es que allá se equivocó y ahora no se va a equivocar. Cuando lo votó a Milei no se equivocó, Milei le mintió, le dijo que el ajuste le iba a hacer la política, cosa que todo el mundo compartimos, pero lo está haciendo la clase media, cosa que no todos compartimos. Seguro. Ahora, tenemos que trabajar todos los peronistas del país para dar este proceso. Por eso insisto mucho en la reconstrucción, por eso insisto mucho en mantener viva la llama del peronismo, en resistir, en construir un partido moderno, independiente de las ligas nacionales, independiente de los gobiernos autónomos, de los gobiernos como tenemos que ser cuando somos oposición. Es un gran desafío, pero bueno, yo creo que hay muchas personas que si se las convida con respeto y se las persuade también con respeto, paulatinamente se van a seguir incorporando. Y bueno, entre todos juntos vamos a construir una nueva esperanza para el 2027. Ahí, en este escenario que te planteo, una posible, pero que lo explicaste, Adam, nacionalización de... ¿Te preocupa el rol de la justicia, el rol de los medios de comunicación, que a veces... juegan con cuestiones, como vos dijiste clarito ahí, ¿no? Les mintió a mucha gente el presidente, pero algunos lo sostienen a través de importantes medios de comunicación. ¿Te preocupa ese escenario? Y también, como parte importante, me parece la justicia ahí. ¿Cómo analizás o qué valoración le da a esas dos patas importantes hoy en esta Argentina de hoy? A ver, con respecto a las elecciones, yo creo que en un momento se va a nacionalizar y va a ser Milei sí, Milei no. Ahí está. ¿Está? Va a ser así y nos van a ver un poquito más difusos los candidatos. Por eso tenemos que dar la discusión ahora, porque en ese momento se va a nacionalizar y la elección va a ser Milei sí, Milei no. Y eso va a ser determinante. No es que va a ocurrir ahora, siempre ocurrió, siempre ocurrió. Con respecto al rol de la justicia, bueno, hemos visto cómo ha sido con respecto a Cristina Kirchner, digamos, cómo ha buscado una persona que pretendía una instancia de revisión de su situación, cosa que está, diríamos, en el derecho totalmente previsto, y cómo han tenido una actitud de proscripción, pidiéndole haber habilitado una instancia de revisión, que no implicaba decir que era inocente o que era culpable, pero que era una instancia de revisión y solamente por una cuestión formal, dijeron no, la dejamos afuera de la cancha. Pero viste que hubo militantes también, que más allá de que no estuvieron bien, no compartimos, los mandaron a una unidad penal, ese sector ahí, viste que el militante peronista es activo, es un mensaje fuerte, ¿o no, Adam? Es un mensaje muy fuerte, como decir, bueno, si vos no pensás igual que nosotros, te vamos a escrachar por las redes, te vamos a matar por los medios con campaña sucia, y si no, eventualmente, si te encontramos a algo, te vamos a carpetear o te vamos a tratar de hacer una instancia judicial. Pero, bueno, eso nosotros creemos que nunca debería hacerse, creemos que las discusiones tienen que darse en el marco de lo político, porque en el marco de lo político, donde después se terminan dando las discusiones reales y resolviendo los problemas de la gente. Todo eso, lamentablemente, forma parte de la mugre, de una política fea que nosotros detestamos y no compartimos. Nosotros siempre vamos a estar detrás de una propuesta, de dar la discusión, de discutir una idea, y nunca vamos a estar con golpes bajos ni tampoco judicializando la política. Para nada. Si los demás lo hacen, y bueno, tendremos que dar las explicaciones o las defensas del caso. Perfecto. Adán, un gustazo tenerte en el programa. Esperemos repetir charlas, porque obviamente se va a venir un escenario intenso de campaña. Así que ojalá que estés en Concordia, estés en vivo, te venís a tomar unos mates y seguimos charlando. Te agradezco un montón la predisposición y te mando un fuerte abrazo. Gracias a vos, Pablo. Abrazo. Perfecto, ahí está. Es candidato a senador por el peronismo. Mirá que el peronismo está competitivo. Ahí están, obviamente, los candidatos.